Suratul 'Alaq. Hay en esta sura un llamado para la lectura y el aprendizaje. Que aquel que tiene el poder de crear al hombre de un origen débil, como la esperma, es poderoso para enseñarle la escritura, con la cual registra los conocimientos y alcanza la comprensión. Y puede enseñarle lo que el hombre no sabe. Él, glorificado sea, es el que infunde la ciencia a la humanidad. La sura advierte además que la riqueza y el poder incitan a las almas a transgredir los límites de la ley divina. Pero el devenir de todo será en definitiva hacia Dios. Se dirige luego a quien quiera escuchar, advirtiendo a los inicuos que obstruyen el camino del bien, amenazándolos con arrojarlos al fuego sin que puedan socorrerlos sus defensores. Y termina invitando a los opositores de entre los incrédulos a acercarse a Dios, consagrándose a Él. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Recita, Muhammad, lo que se te revela, comenzando con el nombre de tu Señor, al que pertenece el poder de crear, que dio existencia al hombre, quien posee físico e intelecto completos a partir de un insignificante coágulo, lo que no justifica que el hombre se enorgullezca de ello. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Continúa leyendo que tu Señor es el más noble, quien te considera y no te frustra. Es Él quien enseñó al hombre el uso del cálamo para enseñarle la escritura que desconocía. Enseñó al hombre lo que éste no sabía. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Por cierto que el hombre se extralimita y se ensoberbece ante su Señor, desde que se siente rico y fuerte. إن إلى ربك الرجعى. En verdad, Muhammad, todos retornarán a tu Señor cuando sean resucitados para ser juzgados. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ¿Reparaste en el injusto que impide rezar al siervo de Dios? أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Dime sobre este inicuo, si es que está en la buena guía, al proceder así o recomienda la piedad. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Dime, este represor que desmiente la prédica del mensajero y rechaza la fe y el hacer el bien, ¿acaso ignora que Dios observa su comportamiento y que lo va a castigar? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Reprobado sea el opresor, si no se abstiene de lo que realiza, lo agarraremos por el copete con violencia para arrojarlo al fuego. Copete que corona el rostro de la mentira y las trazas de los pecados. Que congregue pues a su clan y a sus consejeros para que la auxilien en esta vida o en la otra. Que nos llamaremos a nuestros guardianes para dar la victoria a Muhammad y a los que lo acompañan y arrojar a este obstaculizador y a sus secuaces al infierno. Condenado sea el represor, no le obedezcas en lo que quiere impedirte. Sé constante en tus plegarias, persevera en tu prosternación y acércate así a tu Señor.